energía no se ve, pero está ahí. Nominar, premis. ¡Ay, perdón! Oculta en un abrazo. Un golpe. Habíamos visto celebraciones raras, pero ninguna como esta. En un salto al vacío. Es impulsiva. Y yo veía la fonda canaleta, la fonda. Pero al mismo tiempo puede ser suave. Contagiosa. Inspiradora. Deja su rastro en las palabras. No me voy a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. En un cuerpo. Puede ser una idea capaz de cambiar el mundo. En un pequeño acto capaz de cambiar tu vida. Usamos nuestra energía innovando para hacerte la vida más fácil. Computer, why did you not tell me sooner?